Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 Medellín. es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. 12 minutos y así comenzamos este duelo de la FM con dos gigantes del rock and roll. Una dice el clásico que es más setentera, la otra es ochentera, pero que sea él el que nos cuente de qué se trata eso. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos nuestro duelo. Qué duelazo el que tenemos hoy, pero antes buenas noticias llegan a nivel nacional porque ya seguimos creciendo cada vez más. Queremos primero que todo agradecerles a ustedes que fueron los primeros que creyeron en este gran proyecto de clásicos junto a Drixer Gómez y a Felipe Trujillo, que comenzaron todo este cuento tan bonito aquí en la ciudad de Medellín con la FM. Antes de la FM ya veníamos muy fuertes con lo que fue la superestación, muchachos. La primera estación de clásicos fuerte que tuvo la ciudad y que tuvo Colombia fue 88.9 y lo que es la superestación en la ciudad de Medellín. Hoy en día queremos presentarles no una ni dos. Tenemos tres espectaculares emisoras de clásicos en Colombia, hágame el favor. Tres espectaculares emisoras de clásicos ya tenemos entonces para ustedes, como los 94.9 en la ciudad de Bogotá. Usted llega a Bogotá y usted va a encontrar una emisora de clásicos que es la única que existe en la ciudad de Bogotá. Hoy empieza su nuevo formato. Le estamos deseando mucha suerte a Alejo Villalobos y a toda la gente, al equipo humano y artístico de esta gran estación. Ya la FM Bogotá es de clásicos y estamos felices, felices con este cuento. Ya la ciudad de Cali, ya tuvieron la oportunidad de felicitar a la FM Cali, quienes definitivamente a través de los 98.5 han hecho un trabajo impecable con Augusto, el Tuto Castro a la cabeza. Y aquí, en la ciudad de Medellín, con la FM, ya somos tres emisoras de clásicos en Colombia, muchachos. Este cuento crece cada vez más y nos encanta eso, que Colombia se contagia de estos espectaculares sonidos únicos. Muy bien. Y estamos creando el sistema, escúchelo bien, el sistema de clásicos más grande que existe en Colombia con las FM. FM Cali, FM Bogotá y por supuesto la gestora de este cuento como es la FM en la ciudad de Medellín, Drixer. Clásico, ¿qué tal, Ani? ¿Qué tal? Un abrazo. Mera bienvenida. A ustedes y a todos los oyentes de la FM 106.9. Miren, se me subió la bilirrubina, se me subió la presión, se me subieron todos los colores habidos y por haber. Corporalmente con ese comentario que hizo el clásico Herrera, un hombre con una trayectoria de más de 32 años, 33 años en nuestra ciudad, cuando se refiere a los clásicos, cuando se refiere a la marca, a la FM 106.9 y cuando habla de la palabra sistema de clásicos, o sea, eso ya son ya es una palabra mayor, clásico, suena poderoso. Mayor. El primer sistema de clásicos anglo en Colombia. Una cosa de locos, de verdad, clásico. Un abrazo muy especial para vos. Tremenda entrada la que hiciste con ese comentario. Y por supuesto desearle éxitos a Alejandro Villalobos en Bogotá, a todo el staff de DJs con este comienzo, siendo ya una estación de clásicos en la capital de nuestro país. Ellos van a comenzar en estos días con el duelo, van a comenzar con de música ligera, van a comenzar también con los inmortales del rock, en fin, van a estar muy conectados y sobre todo la emisora modelo es la ciudad de Medellín. Los paisas, como siempre, con ese empuje que tenemos y es la emisora en este momento modelo para este gran proyecto que ya es toda una realidad, Drixer y Ani. Estamos muy contentos, sí. Y le deseamos lo mejor, la energía clásica más espectacular. ¿Y qué mejor energía que la música de AC/DC y Guns N' Roses en esta, la emisora número uno de clásicos de Medellín, ¿eh? Poderosísimo. Drix, bueno, ahora sí, bienvenido. Bueno, estamos ya listos para este duelo hoy. Dos duelos de titanes clásicos, dos duelos de dos bandas representan pasiones, que representan guitarras, que representan historia, dos bandas que han puesto un sello gigante como si fuera una marca de pisada de dinosaurio en la historia del rock and roll. Back in Black de AC/DC y Sweet Shallow Mind de los Guns N' Roses en este mediodía de década después del puente festivo. Usted va a escoger, escoja cuál de las dos le gusta, la setentera o la ochentera, setentera o ochentera. Recordemos que esta canción se hizo en 1979 y se lanzó en 1980 y es una canción muy, muy especial, la de AC/DC, que definitivamente ha estado muy conectada como número uno en la Billboard 200 también, y una canción que definitivamente ha hecho parte de ese séptimo álbum, el séptimo álbum de esta banda australiana, Australia contra los Estados Unidos. Hoy, AC/DC, Guns N' Roses, Back in Black y Sweet Child of Mine. Comienza esta gran década en la FM. La número uno de los clásicos, Ani, comenzamos. Comenzamos y también se empiezan a ver las redes sociales por el momento en arroba la FM Medellín en Twitter. Hay un 62% para la canción de los Guns N' Roses y un 37% para la canción de AC/DC. Sigan votando, también tenemos el 301-286-5114. ¿Y qué tal si nos vamos con dos canciones clásico? Aquí están las dos canciones para que disfrutes al máximo de esta estupenda tarde con la FM. Aquí llega el Hotel California de Eagles y una canción bien especial también de Black Box y la canción llamada Fantasy. La estación oficial de los clásicos a esta hora. Esto es Décadas. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Get down.

12:30 minutos y continuamos con este duelo de la FM 106.9 con toda la energía de nuestros clasiadictos que ya mandan sus votos en el 301-286-5114. Muchachos de la FM, buenos días, de aquí de Bogotá. Muchachos, me voy con Guns N' Roses, con Sweet Child O' Mine, disco que me marcó mucho con mi hija, mi dulce niña mía. Yo siempre escucho la FM. Buenas tardes, chicos de la FM, un saludo muy especial, mi nombre es Juliet, como siempre difícil, pero bueno, hay que votar. Pues yo por canción me quedo con Dulce Niña Mía. Esa es mi votación del día de hoy. Feliz tarde. Sí, buenas tardes, habla el abogado George, aquí escuchando siempre la mejor emisora del país, 106.9 de la FM. Hoy tenemos duelo de titanes, pero el abogado George se va por el papá de los pollitos. ¡Ey, sí, muchachos! Lo de Superclásico, Ani y el viejo Drice son los mejores. Siempre escucho la FM 106.9. ¡Yeah! Hola amigos de la FM, muy buenas tardes, les habla Julián. Mi voto para el día de hoy es por la canción Dulce Niña Mía. Yo escucho la FM siempre, Dios los bendiga, una feliz tarde. Qué buena energía la de nuestros clasiadictos. ¿Y cómo vamos en Instagram Clásico? Oh, Dios mío bendito, esto no cabe mi amor. Esto no cabe en los mensajes aquí, cosa tan tremenda. Por ejemplo, John Jairo Gudelo está votando por Sweet Child O' Mine, por el mismo Sweet Child O' Mine está Josma Vicky, por aquí están votando por Back in Black, Mónica Swaggen dice, yo voto es por AC/DC. Oscar Munoz, 7500, AC/DC, fácil. Aquí está de Julián Domingo Montoya, dice, difícil, pero me voy con Back in Black. Ay, Dios mío bendito. Aquí está Hidalgo 413. Hola chicos, súper difícil esa votación, pero me voy por Sweet Child O' Mine. Escudero guión bajo modero, me voy por Sweet Child O' Mine. Claudia.Sánchez74, Back in Black. Muy buenas tardes, Alexandra Restrepo nos dice, uy, mi voto es por Sweet Child O' Mine. Nina Varguitas dice 16, buenas tardes, Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine va creciendo cada vez más como una nube, la cual en este momento está atrapando a una ciudad totalmente llena de muy buenos sonidos retro. Eduardo o Eduard guión bajo Munoz dice Sweet Child O' Mine. Y por aquí dice que Sweet Child O' Mine en ao.nati y Natalia 34, Sweet Child O' Mine. Guns N' Roses va creciendo de una manera bastante, bastante fuerte, como va creciendo nuestro sistema de clásicos en Colombia. El primer sistema de clásicos en Colombia. Cali, Bogotá y Medellín. Ahora seguimos siendo emisora de clásicos, muchachos. Quedó con el ritmo de la canción y todo. En arroba la FM Medellín en Twitter, en Sweet Child O' Mine lleva un 66% contra un 33% de Back in Black. Quedan unos pocos minutos para que usted vote ahí. ¿Y cómo vamos en Facebook, Drick? Hola, Drick. Se nos perdió, Drick. Por ahí se nos no fue, está Drick. Pero aquí mientras está llegando, estoy. Drick, te cuento que en el 689102, claro, es un nickname, en Instagram, ahí están Guns N' Roses, la mejor, la única, Javier.Castillo568, mi voto es por Guns N' Roses. Por aquí está también Linis Jara, que está votando por Sweet Child O' Mine, y también Colorado23009219 está votando por Back in Black en este momento, linda. Aquí estoy. Qué pena, disculpen, tenía cerrado el micrófono y no lo recordaba. Ofrezco disculpas, queridos compañeros. Saludamos a Liliana Hernández. Sin querer, queriendo. Mi voto es por Sweet Child O' Mine. También está Marjorie Patiño, que dice buenas tardes. Mi voto es por Back in Black. También está Londoño Rivera Santiago. Esto en Facebook, la FM Colombia. Dice buenas tardes, mi voto es para Back in Black. Camilo Ernesto Jiménez dice, me quedo con Sweet Child O' Mine. También está Sanju, que dice Sweet Child O' Mine. Y Alexander Gómez dice, buen día, Ani Clásico. Y a nuestro Edgar Davids, muchas gracias por decirme futbolista. Colombiano viejo Drixer, le pusieron mucha dinamita, pero me quedo con Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses. Ay, Dios mío, está poderosa esta contienda el día de hoy, Clásico, pero vamos con música. Vamos con buena música, vamos con buen instinto musical, como nos gusta, y esta vez con Bon Jovi. Aquí está su Limitless, algo de Samantha Fox con Touch Me, en esta emisora que pertenece al primer sistema de clásicos en Colombia, la FM. ¡Siempre! En tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love crazy music. En la FM. Cuídate y cuida de los demás. Cuida de los demás. Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Por tu comunidad. Quédate en casa. La FM es siempre. Water. On a night like this, one breath. have your wallet and your keys. Better not forget to breathe. Sweat until you're soaking. Don't let them see you choking. A teardrop in the sea. Trying to keep your head above water. You're trying to keep your head above water. On a night like this, one prayer, one wish. Step out of the edge. It's worth the risk. Life is limitless, limitless. Limitless, limitless. Life is limitless, limitless. Limitless. Left to figure out what it's all about. When the sun comes up and the sun goes down, is there something more than it was before? There's an open door. What are you waiting for? Life is limitless, limitless, limitless. On a night like this, one prayer, one wish. Step out of the edge. It's worth Gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Con los 26 grados que hay en la ciudad de Medellín, vamos subiendo la temperatura porque este duelazo está maravilloso y estos son los votos que tienen el 301-286-5114 antes de irnos con los resultados finales. Les deseo una feliz tarde a todo el equipo de trabajo de la FM, a Ani, al Drixer, al Clásico. Yo me llamo Vladimir y yo escucho la FM siempre, la mejor. No, la verdad, el duelo está muy chévere, como todos los chachos, aunque él sí tiene muchos seguidores y fans. Mi voto es indiscutible y muy ganador, Dulce Niña Mía, de los Gunners. Muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes, muchachos, excelente programa hoy, un duelo difícil. Saludando desde acá, desde Los Colores, mi voto es por los Guns N' Roses, mortales de disco. Buenas tardes, muchachos de la FM, habla Alejandro Alzate. En el día de hoy está muy dura la votación, me gusta más AC/DC, su majestad, pero como se trata de votar por la canción y no por la agrupación, me voy por Sweet Child O' Mine. Me marcó la juventud. Yo escucho la FM siempre. Nuestros oyentes lo tienen muy claro, clásico, en el WhatsApp 301-286-5114. La ganadora es Sweet Child O' Mine. Ah, esto está muy bueno. También en Instagram en este instante, muchachos, más de 60 votos en este instante, llegando ya al final de la votación. Y ahí está Juan Pablo Hernández, que está votando por Sweet Child O' Mine, y Michael Aristi está votando por AC/DC. Por aquí está Leonard también votando por Sweet Child O' Mine. Doris también está votando por Sweet Child O' Mine. Tormux está votando por Sweet Child O' Mine. Por Back in Black está Carlos 81. Mi voto es por Dulce Niña Mía, dice por aquí Barraga Gustavo. Por aquí está también Galeano Ospina, mi voto para Sweet Child O' Mine. Back in Black, dice London 3473, Back in Black, mi voto por Osvaldo 77. Por aquí está Leonardo también, que vota por Sweet Child O' Mine. Y por nuestros amigos de Guns N' Roses, Jorge 472. Total 60-40. 60-40, ganadora la canción de Sweet Child O' Mine en Instagram, muchachos. En Twitter, arroba la FM Medellín, el ganador indiscutible también es Sweet Child O' Mine con un 66%. ¿Y cómo nos fue en Facebook, Drick? En Facebook, la canción que gana es la de los Guns N' Roses, ahí no hay duda alguna, que logró obtener el 65% de los votos después de una donde hubo un empate técnico. Las cosas se fueron tornando diferentes y pasaron a ser a favor de los Guns N' Roses, que hoy son los ganadores sin duda alguna a través de nuestra cuenta oficial en Facebook, la FM Colombia. Súper chévere, ganador indiscutible entonces los Guns N' Roses, clásico. Por ese Appetite for Destruction, único, mi niña. Por allá estaba ya haciendo el almuerzo, me imagino. Nos vamos a terminar. Claro, estaba por aquí, volteando, porque también lo las hacemos arepas. Nosotros los hombres, volteando unas arepas y unas tajaditas también para ahorita un sequito con ensaladita, bien rico, delicioso. No me antoje. Ah, no hay nada como cocinar. A mí me encanta cocinar. Ese me parece el parche más bacano de todos. Definitivamente, ya que no podemos tomar cerveza los fines de semana, a cocinar. Entonces, una nueva faceta descubierta en la casa. Ah, no tocó. Ah, súper chévere. Nos vamos a terminar esta hora con algo de laid back, su Sunshine Reggae. Pero viene más música, viene más acción de clásicos con la segunda hora de décadas en la número uno de los clásicos, la FM siempre. La FM. Don't worry.